4 de abril, San Isidoro de Sevilla. Nació en el seno de una familia oriunda de Cartagena, España, y bendecida por la santidad. Dos de sus hermanos, Leandro y Fulgencio, fueron obispos y santos, y una hermana, Florentina, fue religiosa y santa. Isidoro creció bajo la tutela de su hermano mayor, Leandro, al haber quedado huérfano de niño, y siguiendo su ejemplo, también ingresó joven al monasterio, llegando a ser abad a la edad de 30 años. Dedicó su vida al estudio de todo el ser humano y a transmitir sus conocimientos, y con el tiempo llegó a ser el hombre más erudito de su época. Sus etimologías fueron una de las obras más apreciadas a lo largo de toda la Edad Media y siguen siendo un texto importantísimo para conocer el saber de su siglo. Escribió también, entre otros temas, sobre agronomía, economía, historia, lingüística, medicina y, por supuesto, teología. Sus crónicas Masora son un compendio histórico que abarca desde la creación hasta el año 615. Sus Sententiarum, Libri 3, constituyen el primer manual de doctrina y ética de la Iglesia Romana. A él se debe, por supuesto, generalizar el uso de la palabra misa para los servicios religiosos. Con toda su sapiencia, al ser nombrado obispo de la importante diócesis de Sevilla, hacia el 600, sucediendo a Leandro, la principal preocupación de San Isidoro fue fortalecer la formación cultural y moral del clero español. Para ello fundó un colegio eclesiástico, prototipo de los futuros seminarios, para la instrucción de los candidatos a sacerdotes. A San Isidoro se le considera el último de los padres latinos. Presidió el importante Cuarto Concilio de Toledo en el 633, erradicó el arrianismo entre los españoles visigodos, fue el gran maestro de la Europa medieval y el primer organizador de la cultura cristiana. Su honda sabiduría, aunada a una humildad y un carisma igualmente profundas, lo llevaron a ser reconocido como santo en 1598 y en 1722 como doctor de la Iglesia, recibiendo el apelativo Doctor Egregius. San Isidoro de Sevilla es santo nacional de España. San Isidoro de Sevilla nos enseña la importancia del amor a los libros, al estudio y al conocimiento.